Sección 58 de La Guerra y la Paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Parte 4. ¿Podemos comenzar? Exclamó Dólokhov. Sí, contestó Pedro sonriendo. La situación se hacía terrible. Un asunto tan insignificante en los comienzos no podía ya detenerse. Seguía fatalmente su marcha, contra toda voluntad humana, y su resultado debía cumplirse. Denisov avanzó algunos pasos. «Los adversarios», dijo, «se han negado a toda reconciliación. Se puede empezar. Que tomen las pistolas y que avancen hasta oír la palabra tres». «Una, dos», contó Denisov con voz sorda mientras retrocedían para ocupar su puesto. Los combatientes avanzaron. Tenían el derecho de tirar a voluntad mientras avanzaban. Dólokhov avanzó sin apresurarse y sin levantar la pistola. Sus ojos azules brillaban con reflejos metálicos y miraba a Pedro, mientras sus labios se plegaban como si contuvieran una sonrisa. A la palabra tres, Pedro avanzó rápidamente, llevando la pistola ante sí, como si temiera herirse a sí mismo. De pronto, dio un verdadero salto sobre la nieve, miró a Dólokhov y disparó. El humo y la niebla no dejaron distinguir nada por el pronto, pero muy en breve se vio a Dólokhov, que se llevaba una mano al costado izquierdo, mientras con la otra oprimía convulsivamente la pistola. Rostov había corrido hacia él. «No», murmuró entre dientes Dólokhov. «No, esto no ha concluido». Y dando algunos pasos, cayó sobre la nieve. Su mano izquierda estaba cubierta de sangre y su rostro pálido y sombrío temblaba con una contracción nerviosa. Pedro, conteniendo apenas sus sollozos, iba a acercarse a él cuando los testigos gritaron: «¡A vuestro puesto!». Pedro comprendió y se detuvo. Los dos adversarios estaban a dos pasos uno del otro. Dólokhov sumergió su cabeza en la nieve, llenó de ella su boca con avidez, se puso de pie tratando de conservar el equilibrio. Sus labios temblaban, pero en sus ojos brillaba un relámpago de odio. Y reuniendo todas sus fuerzas en un postrer esfuerzo, levantó la pistola y apuntó. «Perfilaos y cubríos con la pistola», gritó Nesvitsky. «¡Cubríos!», gritó sin poderse contener Denisov, a pesar de ser testigo de Dólokhov. Pedro, con una dulce sonrisa de piedad y de dolor, se abandonaba sin defensa y ofrecía su pecho a la pistola de Dólokhov, a quien miraba con tristeza. Los tres testigos cerraron los ojos. El gatillo sonó de un modo estridente y Dólokhov, gritando con ferocidad: «¡No le he dado!», perdió el equilibrio y cayó de nuevo sobre la nieve. Pedro, ocultando el rostro entre las manos, volvió sobre sus pasos y marchó por el bosque a grandes pasos. «¡Es horrible, horrible!», decía. «Está muerto, ¿no es verdad?». Nesvitsky se unió a él y le condujo a su casa. Rostov y Denisov se llevaron a Dólokhov, que, gravemente herido y tendido en el fondo del trineo, permanecía inmóvil, con los ojos cerrados y sin responder a pregunta alguna. Apenas había entrado en la ciudad, levantó penosamente la cabeza y tomó la mano de Rostov, que se estremeció al ver el cambio operado en su fisonomía, entonces dulce y enternecida. «¿Cómo te sientes?», le preguntó este. «Mal, pero no es eso lo importante, amigo mío. ¿Dónde estamos?». «En Moscú, ¿no es eso? Pues bien, escucha. La he matado. Ella no soportaría este dolor». «¿Quién?», preguntó Rostov sorprendido. «Mi madre, mi pobre madre, mi madre adorada». y Dólokhov prorrumpió en sollozos. Cuando se hubo calmado un tanto, explicó a Rostov que vivía con su madre, la cual, si le veía en aquel estado, no sobreviviría a su dolor, por lo que le suplicaba fuese a prevenirla. Al hacerlo así, Rostov supo con gran estupefacción que aquel mal sujeto, que aquel perdido calavera, vivía con una madre anciana y su hermana jorobada, y que era, para ellas, el más tierno de los hijos y el mejor de los hermanos. Fin de la sección 58.